con tristezas ahora. Déjame solo. Vino tinto que aturdes mi pena, no me dejes tan solo esta noche. Acompáñame hasta que me duerma, que me importa si mañana muero. Vino tinto que alivies tristezas, no le digas a nadie que sufro esa pena por una traición. Que mi llanto desborda tu copa, si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor. Vino tinto, cada mancha en el mantel es una pena, una mancha de una triste borrachera, que quizás mañana al verla sonreiré. Vino tinto, hoy lograste que el sueño me dominara, es por eso te despido, hasta mañana, a la misma hora y con la misma pena.